Bueno, pues en esta cuarta práctica de analítica web, en primer lugar, desde el escritorio del blog de WordPress, he accedido a la pestaña lateral izquierda de estadísticas. Y una vez dentro, abajo del todo, me salía otra pestaña de acceder al modelo antiguo de estadísticas. Le he dado porque es el que aparece en el screencast y entonces podía seguir los pasos más detenidamente y más específicamente. Y bueno, en primer lugar, he ido a la gráfica de estadística de las visitas y le he seleccionado a semanas. De días a semanas. Y bueno, mi blog no es que haya estado muy visitado. Creo que en total ha habido 8 visitas. Y la mayoría habrán sido por compañeros de clase o por usted mismo al corregir las prácticas. Luego he accedido abajo a la estadística de visitas según la procedencia del país. Y no me aparecía nada porque ahí aparecen los últimos 7 días. Y se ve que los últimos 7 días nadie ha visitado mi blog. Por lo tanto, le he dado a sumario. Para que salga más específicamente las visitas, los datos y además a constantemente. Para que no solo me salgan las visitas por días y por meses, sino por todo el tiempo que lleva el blog abierto, estos meses. Y entonces me han salido en total unas 8 visitas, 6 de España y 2 de Estados Unidos. Después he ido a las visitas según cuáles han sido las entradas con más visitas y las que menos. En este término, pues también me he tenido que meter en sumario, porque en los últimos 7 días, que es lo que te aparece así a primera vista en la estadística, no he tenido visitas. Le he dado sumario y también a constantemente para que me aparezcan todas las visitas de todas las entradas más populares en todo el tiempo que lleva el blog abierto. Y en total han sido 8. 7 de la página de inicio de archivos y una de la entrada que hice de bienvenida al blog. Luego, al darle a cada una de las entradas, puedo ver con más detenimiento cuando se han efectuado esas visitas. En la primera, que es la que tenía 7 visitas, la página de inicio, hubo una visita el 9 de marzo, 3 el 26, 2 el 12 de abril y 1 el 19 de abril. Y en el segundo post de bienvenida al blog, la única visita se efectuó el 26 de marzo. Después, también teniendo que meterme en sumario por el mismo motivo de que en los últimos días no ha habido visitas, entonces me tengo que meter en sumario para verlas más concretamente, hacia más atrás, días más atrás, y también constantemente para ver en el periodo más largo, también ahí le he dado los enlaces salientes, los clics. Y me ha salido que los enlaces salientes ha sido el vídeo de YouTube que yo puse para la primera práctica de un hombre recitando un poema de José Ángel Buesa. Y también con el mismo procedimiento para los enlaces entrantes. Y me han salido desde imágenes, Google Images y desde mi Twitter. Así es como la gente vendrá al revés. Y por último, he analizado los términos que han sido utilizados en los motores de búsqueda y por los que a través de estos se ha accedido a mi blog. Y me sale que, igual, desde sumario, para verlo más concretamente, porque los últimos 7 días no he tenido visitas, así a simple vista, que es lo que te ofrece el blog, y en constantemente para verlo a través de toda la vida que lleva el blog, pues me salen que ha habido en total 2 visitas a través de términos de motores de búsqueda. Pero me sale que los términos de motores de búsqueda son desconocidos, así que no puedo saber a través de qué palabras en los buscadores han accedido a mi blog. Así que esto ha sido todo. Pocas visitas en general, cosas muy pequeñas, cosas muy concretas, y todo para acceder a ello he tenido que meterme en la estadística antigua, en sumario, para ver cada apartado más concretamente, desglosado, y además en constantemente para que me salgan las visitas durante todo el tiempo que el blog está abierto, porque si lo ponía por días o por semanas, a lo mejor no ha habido las suficientes visitas como para que me apareciera algo existente. Y bueno, ya está.